Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Latido Indígena. Les saluda Rocío Guaman Cóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER, y les invito a acompañarme en este recorrido por nuestra gran Via Yala, conociendo las comunidades indígenas de nuestra patria grande. Somos América Indígena en Red. Hacer comunicación desde nuestra propia lengua, lo que nosotros mismos hagamos la comunicación. No necesitamos que otros hagan por nosotros. Sigue presente, sigue vivo nuestros movimientos de América Latina y los pueblos hermanados en este continente. Pero cada vez más el hombre encuentra una salida. Vamos a iniciar hoy en México y quiero compartir con ustedes el cuento llamado Las habitantes de la ladera. Es un cuento escrito y grabado por Gretel Dueñas Romo. Nuestra compañera Marisela Hernández de Radio Guayacocotla nos lo comparte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez nos saludamos a través de este radio y en este programa de Latido Indígena. Seguramente de niño o de niña pudiste experimentar ese maravilloso momento de escuchar un cuento por parte de tus abuelos, de tus padres o de tus maestros. Ese momento de escuchar un cuento, podemos imaginar mágicos lugares, situaciones y personajes narrados por un ser querido o un experto. Es algo increíble, ¿verdad? ¿Y qué creen? Que para el programa Latido Indígena, nuestra compañera Gretel Alejandra Dueñas Romo nos comparte este cuento que ella escribió y que le puso como nombre Las habitantes de la ladera. Las habitantes de la ladera. La curandera le pidió que fuera con ella. Le explicó que no tenía alternativa y ella, aceptando, se desprendió de sí misma. Esta es la historia de una parte de la comunidad que el Tepemapa protege. En la ladera, que ve hacia el norte, fueron sembradas las semillas elegidas por las brujas y sus plantas. Ahí, cuando la neblina baja, sacia la sed de las protagonistas de esta historia. Disminuye la temperatura y con su frescura las inunda, dejándolas florecer, crecer, rebosar en sus capacidades sanadoras. Por las mañanas, luz las ilumina. Les trae nutrientes, al mismo tiempo que ellas se sacuden a rocío de la mañana. Durante todo el día trabajan con viento y con luz para dar aliento de vida a través del aire que las rodea. Eso hacen ellas en su rutina diaria, pero hay días especiales en los que las brujas y las curanderas se acercan a ellas pidiéndoles favores. Ocurre así. La bruja se acerca, murmura quedito su hechizo, sus fórmulas y sus razones, y ellas, escuchando atentas, valoran y dirán la última palabra. Casi siempre la intención es sanar a alguien, mas en ocasiones la intención cambia. Puede ser que quieran llevarlas a otro sitio para que otras brujas y curanderas puedan escuchar su sabiduría, o bien que el propósito sea algo tan complejo como darle sabor a la vida. A ellas les gusta tener su espacio para poder trabajar, crecer y estar a gusto, aunque siempre las encontrarás acompañadas de otras más. Pueden necesitarse entre ellas, dos, tres, todas, una nunca sabe. La cuestión es que estas seres amargas, habitantes de la ladera, son las más dulces de la tierra. Su forma de organizarse es un claro ejemplo, pues su acuerdo más importante es la colaboración. El día que yo las conocí, estaba de visita. La curandera más sabia de la comunidad, que resguarda el Tepemapa, fue solicitada para quitarle el susto a una niña. Fue a revisar la situación y al comprender la gravedad del asunto, pues me mandó a mí con las habitantes de la ladera. Dijo, pídeles permiso de tomar un par de hojas, explícales lo que la niña ha pasado, diles que vas de mi parte, que te envié porque esta niña está muy grave y estamos luchando por mantenerla a salvo. Así lo hice, caminé por la vereda hasta llegar a la higuera, luego descendí por donde mana el agua sagrada, crucé el huerto de chiles y las encontré en su jardín ladeado hacia el norte. Me incliné hacia ellas, reconociendo su dignidad. Les platiqué de la niña y me escucharon atentas, acercándose a la situación por la que estaba pasando. Sin dejar que terminara la frase, al ver la urgencia en mis palabras, se ofrecieron todas a ayudar. Se escuchaba lejos y cerca, ¡yo iré! ¡Yo iré! Levantando todas sus hojas y flores que compartirían para la causa. La curandera, mientras tanto, llevó a la niña a una especie de cueva mística, entre piedras calientes, vapores, tierra mojada, agua y las mujeres más cercanas a ella. La neblina, que siempre por esos rumbos quiere colaborar, descendió. Llegué a la cueva y me preparé para entrar con las hojas y las flores. Con eso, todo estuvo listo para el ritual del temazcal. Se sentía un ambiente acogedor, de calma y de mucho cariño. Aquella niña fue apapachada por la infusión que formaron las hojas, las flores y las aguas calientes juntas, recibiendo un baño que arrancaba con ternura de su alma el espanto, de su piel cualquier rastro de miedo y de su mente cualquier memoria que la regresara al daño, alejando de una vez y para siempre el susto de todo su ser. Esa noche, todas descansamos. Por la mañana, preparamos tamales con quelites de alegría, una de las vecinas de las habitantes de la ladera. Después, fuimos la curandera, la niña, la mamá, las hermanas y yo a ofrecer humeantes inciensos de copal para que el Tepemapa y quienes habitan en su protección permanecieran firmes para seguir curando sustos, para que ningún proyecto humano las derrumbara. Para agradecer por el descanso y por la calma, reverdecimos y absorbimos los alientos de vida y danzamos, conmemorando que la tierra es libre y nosotras con ella. Reportó para Latido Indígena Marisela Hernández Velasco. En Colombia asesinan a uno de los líderes de la Minga Indígena Nacional, pues fue asesinado de un impacto de bala Deiner Yunda Camayo, dirigente de la Minga por la Vida, los Territorios, la Justicia y la Paz, la misma que avanza su incidencia a nivel nacional e internacional buscando entablar diálogo con el gobierno nacional a pesar de las respuestas de estigmatización y violencia que han recibido los mingueros y las mingueras. Nuestra compañera Stephanie Escobar del Grupo Comunicarte y de la Red Panamazónica de Comunicación de Aler nos ha preparado la siguiente crónica. El día 10 de marzo se convocó como Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz en el suroccidente de Colombia, en varios puntos de los departamentos de Cauca y Huila, liderado principalmente por el Consejo Regional Indígena del Cauca y por la Organización Nacional Indígena de Colombia, además de algunos sectores campesinos como el de la Mesa Campesina del Cauca. Posteriormente, en el día 25 de marzo se concentró en el resguardo indígena Nasa y en Vera Chamí, en el corregimiento La Delfina, Valle del Cauca, algunas organizaciones indígenas regionales del país que confluyen también en esta organización de la UNI. La Minga Nacional por la Vida ha ido creciendo y se ha extendido al territorio nacional y ya recibe apoyos también internacionalmente. Al día de hoy siguen sin acuerdos entre los delegados del gobierno nacional y el gobierno indígena. Por tanto, la Minga sigue avanzando. Una comisión del gobierno nacional encabezada por el comisionado de paz, Miguel Ceballos, llegó hasta ese punto de concentración con el fin de acordar el primer punto de pliego de peticiones, entre ellos la vida, los derechos humanos e implementación de los acuerdos acuerdos de paz. Sin embargo, dichas negociaciones no han surtido efecto, entre otras cosas porque la Fiscalía General de la Nación no cede con su intención de estigmatizar, criminalizar y judicializar la minga, así como los mingueros y mingueras. Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Indígena de Colombia, ha sido enfático en señalar que es necesario que existan verdaderas garantías de no estigmatización, no criminalización y no judicialización. Además, recordó que el Movimiento Indígena Nacional está en Minga no por capricho, sino por una necesidad táctica de ser escuchados por el gobierno nacional. Dentro de las muchas políticas de muerte está la política extractivista minero-energética, que pretende a más de 2 millones de hectáreas, de las 3 millones de hectáreas que tiene el Cauca, pretende aplicársele esta política. Eso sería la destrucción de nuestros ecosistemas, la destrucción de la cultura indígena, de la cultura campesina, de las culturas de diversas, de la cultura negra, obviamente. Entonces nosotros estamos aquí luchando por usted. No estamos luchando por intereses mezquinos, como lo dicen los medios de comunicación. No, estamos luchando por los intereses de las comunidades del Cauca, del suroccidente y de Colombia, porque nuestros grandes ríos están en peligro. Ahora bien, es momento que el gobierno nacional, en cabeza del presidente Duque, demuestre su voluntad de diálogo y su capacidad de lograr consensos con los diferentes pueblos indígenas y sectores sociales de su país que reclaman al Estado el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, así como el sinnúmero de acuerdos y compromisos incumplidos que afectan la existencia física y cultural de los pueblos originarios. Reportó desde Grupo Comunicarte en Colombia, Stephanie Escobar. Y en Argentina se cumplen 140 años del comienzo de la campaña del desierto, genocidio fundante del Estado argentino. Pues la también llamada Conquista del Desierto fue la campaña militar realizada en Argentina por la que se conquistó grandes extensiones de territorio que se encontraban en poder de los pueblos originarios, principalmente el pueblo mapuche, pampa, ranquel y tehuelche. Este exterminio indígena fue exaltado en la última dictadura militar. Hoy con ustedes queremos compartir la siguiente producción realizada con el espacio de articulación mapuche en Furilovche. Gracias a nuestros compañeros y compañeras de FM Che de Junín de los Andes en Neuquén, socias del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Llega el otoño. Somos nuestros muertos, lo dijo champurreando un poeta querido hace algunos meses. Las palabras quedaron en el aire, persistentes en su afán de saltar la frontera del puño, del recuerdo, de los dientes. De ese mundo despedazado, eterno y frágil. Hoy, esas palabras las trajo el negro en su mochila, junto con el fiambre y el vino, servidas en la mesa con aceitunas y pan, duraron toda la noche. Mis muertos hablan bastante seguido, suelen gozar de buena salud, extrañan la comida picante, los relatos de la selva, viajar en colectivo al lado de la vida. Íbamos a cambiar el mundo, y cuando saliste, ni siquiera podías cruzar la calle. Sálvame, balbuceabas. Por estos días estoy en eso. Poema de Tamara Padrón. El 24 de marzo, un Hualmapu trajo voces de nuestras memorias más dolorosas. 30.400 desaparecidos y desaparecidas entre 1976 y 1983. ¿Cuántos más son desde 1879? Desde la actual ciudad de Bariloche, Furilovche Huaría. El pronunciamiento del espacio de articulación mapuche y construcción política nos recuerda que un genocidio fundante inundó Hualmapu de sangre hace 140 años. Mari Mari Compuche, Mari Mari Apuem, Nahuel Huapi, Lafken, Wilin, Altumeu, Lonco, Antonio, Inacayal, Nicu y Fimapu. A 140 años del comienzo de la campaña del desierto, genocidio fundante del Estado argentino, al cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976. Para la última dictadura militar y cívica, fue muy importante conmemorar la campaña del desierto, cuyo centenario se produjo en 1979. El Ministerio del Interior, a cargo del tristemente célebre Albano Arguindegui, encargó a la Academia Nacional de la Historia la realización de un congreso pretendidamente académico para ensalzar la supuesta gesta que tuvo como ideólogo y ejecutor a Julio Roca, dos veces presidente de los argentinos. Ese congreso contó con el financiamiento de los gobiernos militares de Río Negro y de Neuquén, más el apoyo decidido de cierta prensa regional que hoy pasa como democrática. La última dictadura cívico-eclesiástico-militar, con su pata civil, no inventó nada. Instituciones y medios cómplices, enriquecimiento ilícito, tortura y campos de concentración, desapariciones. Aquí, la memoria del pueblo mapuche. Por el testimonio de Sayhueque, sabemos que 70 de sus peñes fueron encarcelados por Villegas en el fuerte que funcionaba en Choelechuel y que desde el primer día de su cautiverio fueron sometidos a torturas diarias. Otras fuentes hablan de la muerte por inanición en Balcheta de cautivos que allí fueron conducidos, después de auténticas marchas de la muerte. Fueron hombres y mujeres mapuche con una cuna los primeros desaparecidos en este territorio que se cobró el estado del terror argentino. Preguntamos a la sociedad barilochense, ¿por qué razones aún se niegan diversas esferas el genocidio fundante de este estado? ¿Por qué cuesta asumir la continuidad con el proceso genocida que se inició en el siglo XIX, en articulación con un sistema capitalista, colonial y patriarcal? Pupeñi, Polamien, gente, hablamos de desaparecidos, de tortura, de campos de concentración, de traslados, de asesinatos, de apropiación de niños y niñas, del borramiento de identidades. Hablamos del genocidio que significó la campaña del desierto, fuente de inspiración para la última dictadura militar, también genocida. Pero el que sufrió el pueblo mapuche nunca terminó. No solo no se juzgó nunca a ningún comandante, general o coronel. Todavía el Estado le brinda su homenaje a través de monumentos, nombres de calles y escuelas. El sometimiento colonial que desde la campaña del desierto sufren el pueblo mapuche y otros pueblos hermanos está vigente y se expresa todos los días. Cárcel a la memoria de los genocidas del pueblo mapuche. Ningún crimen de lesa humanidad prescribe. Construimos en Hualmapu contra las redes del silencio histórico, que pretende negarnos los recuerdos, el territorio, la identidad y el ejercicio pleno de la memoria. Somos nuestras muertas, somos nuestros muertos, que desde la entraña gritan aún rebeldía y exigen justicia. Tain futa que cheyen petumon elengun, toye pegun rupalu antu, huehuain, ulamien, huehuain, puñañan. Pero somos responsables del hoy y lo que vendrá. Del hoy y lo que vendrá. En El Salvador se realiza encuentro de partería indígena y comunitaria, pues las parteras de El Salvador, Guatemala y Argentina se reúnen para compartir saberes, experiencias y luchas. Nuestro compañero Marcelo Galicia de Radio La Voz de mi Gente, de ARPAS, nos informa. ¿Qué tal, amigos y amigas que nos sintonizan a través de América Indígena en Red? Comentarles que en El Salvador recientemente se realizó un encuentro nacional de partería salvadoreña, donde también participaron comadronas de Guatemala y mujeres que trabajan las plantas medicinales en la Patagonia Argentina. Magdalena Arce, de la Asociación de Partería Indígena y Comunitaria para una Maternidad Feliz y Segura, nos comentan las razones por las cuales las parteras han sido criminalizadas por el sistema de salud y judicial en El Salvador. Eso es porque sobamos, les quebramos los huesos a los niños, desprendemos placentas, todo eso se ha dicho de nosotras las parteras, aunque no es así. Como yo les decía ayer, si el médico comete un error y se muere el niño o la mujer, solo pone otro diagnóstico y ahí quedó en paz todo. Más, nosotras las parteras, si nos equivocamos en alguna cosa, nos llevan hasta la cárcel. Así es. Como no tenemos alguien que nos apoye y nos dé, ¿verdad?, una seguridad como partera. Este encuentro se desarrolló en el municipio de Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán. Ernesto Flores, médico del Sistema Nacional de Salud, nos comparte una de las razones por las que el Estado salvadoreño debe reconocer a las parteras. La declaratoria de la partería como un bien cultural inmaterial. También las abuelas comadronas de Guatemala hablan de una ley de la dignificación de la partera, cosa que consideramos importantísimo, que la partera a nivel comunitario y desde el Estado debería de ser reconocida tanto económicamente como culturalmente. Desde Radio La Voz de mi Gente, de la Red de ARPAS en El Salvador, para Latido Indígena, les informó Marcelo Galicia. Y continuamos en El Salvador porque en este país se realiza el primer curso del Círculo de Estudio Maya en el municipio de Izalco. pues 12 personas participaron del Círculo de Estudio Maya en el departamento de Sonsonate, al occidente de El Salvador. Con una ceremonia se culminó el primer curso de lengua materna náhuatl. Damos pase a nuestro compañero Giovanni Rodríguez de Radio Sensunat, socia de ARPAS en El Salvador. El Círculo de Estudio Maya del municipio de Izalco realizó un acto de culminación del primer curso inicial de la lengua materna náhuatl. Ernesto Campos, facilitador del proceso, dijo que esto es parte de un espacio que están promoviendo para destacar la cultura en el municipio. Estamos por primera vez en Izalco clausurando el curso básico de náhuatl, que inició en el mes de noviembre. Hemos tenido como maestra a la profesora Julia Ama de Chile, que es una de las pioneras en El Salvador que ha impulsado el rescate y valorización de la lengua materna náhuatl de nuestro territorio. Ha sido un honor tenerla ella como maestra, y también en el espacio en que se está desarrollando es un espacio que se ha habilitado a manera privada, ¿verdad? Iniciativa privada, es un servidor con mi esposa, para que lo hemos llamado el Círculo de Estudios Mayas, y es un espacio en el que cualquier persona que solicite tener una reunión o algo que tiene que aportar, solo solicite el espacio, y eso es lo que estamos haciendo, un espacio para promover y rescatar todas las tradiciones de nuestros ancestros, potenciar todo lo que ellos nos dejaron, y un espacio, dijéramos, de desarrollo cultural, aprendizaje y desarrollo humano. Por su parte, Juliana Ama de Chile, profesora de náhuatl, mencionó que es importante mantener estos procesos para que la población del municipio como de fuera puedan aprenderlo. Yo les invito a mis hermanos izalqueños que asistamos a aprender el idioma náhuatl. Puede ser aquí, puede ser en otro lugar. Así es de que aquí estamos a la orden y les esperamos. Unas palabras en náhuatl, saludos. Yekuna, chipia, muchi, nahanotua y Juliana, sena palúa para muchi. Dagoberto Coto, uno de los alumnos graduados de dicho taller, dijo que este círculo de estudio es una oportunidad de conocer y aprender el idioma materno. Sí, la verdad, esta es una oportunidad en este círculo de estudios, una oportunidad muy bonita de conocer y de aprender nuestra lengua materna náhuatl y de conectarnos también con la fuerza de nuestros antepasados. Invito a la juventud, a los niños, a los adultos, a todos, para que puedan acercarse a este círculo de estudios en la ciudad de Izalco, para revalorizar y recordar nuevamente la belleza de nuestro idioma náhuatl. Yectuna lamnehemet, en español quiere decir buen día a todos. La actividad se desarrolló con una ceremonia ancestral donde participaron diferentes personas afines del círculo de estudio, donde fueron 12 las beneficiadas entre hombres y mujeres, que a partir de ahí ya pueden interactuar con la lengua náhuatl. Desde Sonsonate al occidente de El Salvador, para Latido Indígena, Giovanni Rodríguez. Y una buena noticia que queremos compartir con todos y todas, que viene desde el sur del continente, desde Argentina, porque una nueva radio indígena se incorpora al Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco. Se trata de FM La Pacas de Santa Victoria Este, provincia de Salta, una de las radios indígenas que se sumó al Foro Argentino de Radios Comunitarias en la asamblea realizada en Córdoba durante esta semana. A continuación damos pase a Farco, que nos trae el reporte. Estamos con una nueva incorporación a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, en esta asamblea 2019, y en este caso en la red federal se incorpora una nueva radio que tiene que ver con los pueblos originarios, pero sería bueno que se presenten por sí mismos con su propia voz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Sandoval. Estamos participando en la asamblea de Farco por primera vez. Hemos presentado nuestra solicitud de incorporarnos a la red y hemos sido también bienvenidos y aceptados a la red. Yo represento en esta instancia a FM La Pacas, una radio indígena que se encuentra en el Chaco Salteño, en la provincia de Salta, y que es una radio de la organización La Cajunat, que ha venido hace mucho tiempo pensando, diseñando y deseando tener su propia emisora como una herramienta estratégica comunicacional para la lucha, que tiene que ver con la recuperación de sus territorios, la defensa de sus recursos, la defensa de su identidad, la una lucha histórica que vienen dando los pueblos originarios, que en este caso representan a varias etnias también dentro de la organización y representan a más de 71 comunidades, como lo son los huichís, chorotes, tapietes, churupis, tobas, y que, bueno, se ha podido hace unos meses nacer en el Dial, pero se viene hace mucho tiempo acompañando por algunas organizaciones comprometidas con esa lucha, como es Asociana, quien ha estado presente todo el tiempo en este proceso de construcción y de formación también, de preparación de los equipos de comunicadoras y comunicadores que hoy en día están llevando adelante el aire de la radio. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes, estamos al habla. Y desde América Indígena en Red queremos felicitar a nuestras compañeras y compañeros de radio La Voz de Mi Gente, una emisora indígena creada en homenaje a las y los mártires de la masacre indígena de 1932, porque esta semana fue inaugurada de manera formal esta radio, la primera radio indígena comunitaria de El Salvador, localizada en Tacuba, en Ahuachapán, cuyos orígenes pues de esta radio se remonta desde el año 2007, cuando nació una red de sonidos locales formada en su mayoría por jóvenes de las comunidades de la zona. Escuchemos el siguiente reportaje preparado por ARPAS. Radio La Voz de Mi Gente, una emisora cuyos orígenes se remonta en el año 2007, cuando nació una red de sonidos locales formada en su mayoría por jóvenes de las comunidades de la zona. Esta experiencia motivó a la formación de una red de jóvenes comunicadores y comunicadoras. Radio La Voz de Mi Gente inició sus transmisiones en la frecuencia 92.1 FM gracias a la donación de un transmisor donado por la UNESCO, oportunidad que permitió que sus contenidos y realidades se escucharan en el dial, dijo Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPAS. Yo quiero dedicar este acto de inauguración de la radio a todas las personas, mujeres y hombres que fueron asesinadas en 1932 por reclamar sus derechos. La gente exigía mejores salarios en las haciendas y en las fincas de café. Entonces, yo quiero que este acto lo dediquemos a estos abuelos y abuelas que fueron masacrados por reclamar sus derechos, y que recuperemos ahora su memoria y que sigamos su ejemplo de exigir el cumplimiento de derechos. Quiero también que dediquemos este evento a las comunidades que actualmente se esfuerzan en Tacuba y en los demás municipios de esta zona por mantener viva la identidad y la memoria histórica. Margarita Guillén, de las comunidades originarias de Tacuba, y Nicolás Sánchez, del movimiento de Nahuizalco, hablaron de la importancia de contar con este tipo de espacios. Y si este va a ser un medio para transmitir todo ese conocimiento, toda la sabiduría y parte de lo que la sociedad necesita, pues el AJAO nos ha permitido ser parte de este grupo que les está apoyando. Además, este es un compromiso para el Estado, que también nos debe a nosotros como pueblos. Es muy importante que abramos ese espacio de comunicación, porque la comunicación también es un derecho que tenemos todas las personas, ¿verdad?, de poder expresar nuestro pensamiento, nuestras inquietudes, nuestras opiniones. Entonces, es importante el esfuerzo que han hecho, pues los felicitamos, ¿verdad?, y esperamos que esta radio pues tenga los frutos necesarios para ir educando a la comunidad. La inauguración de Radio La Voz de Mi Gente se realizó en el marco de las actividades de celebración por el 25 aniversario de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador, ARPAS. Y al cierre, nuestro saludo a nuestros compañeros y compañeras de la radio La Voz de Mi Gente, en especial a nuestro compañero corresponsal Marcelo Galicia, que siempre nos trae las informaciones desde El Salvador y específicamente desde Tacuba. Hasta aquí el latido indígena de esta semana. Gracias por la sintonía. Hasta la próxima. Más de mil voces en un solo latido.